gustaría abordar desde la perspectiva chilena este proceso que es continental y mundial, en que los ciudadanos, las personas comunes y corrientes, se atreven a enfrentar el desafío de determinar su propio destino. Este seminario es un esfuerzo colectivo para contribuir a que este continente tan señero en luchas libertarias no vuelva atrás, no retroceda como retrocedió en otras épocas. Soy de aquella generación que acompañó al presidente Allende en una lucha épica a nivel nacional y continental. Y cuando recorríamos las capitales de América Latina, los parlamentos, la gente nos interpelaba en las calles y al presidente lo abrazaban, lo sujetaban y le decían: ustedes están en la delantera, ustedes están abriendo el camino, no cedan, afírmense, porque si ustedes ceden, será toda América Latina, toda la libertad de América Latina la que estará comprometida. El camino aquel efectivamente se produjo. Fue derrocado Allende y una ola de golpe de Estado y de gobiernos autoritarios se impuso, y tras ello el gran capital virtualmente se anexó nuestros territorios. Nos permitieron tener banderas propias, himnos propios, ejércitos que en grandes ceremonias hacían votos y catecismos por la soberanía, pero que permitieron el saqueo de nuestras riquezas y la pérdida de identidad cultural. Lo nuestro no es la aspiración del pueblo chileno solamente a tener una constitución por primera vez en su historia, redactada por los propios chilenos. Se trata de un gran proyecto histórico que podríamos situarlo a fines del siglo XVIII en la Revolución de los Estados Unidos, en la Revolución Francesa, en las históricas rebeliones de los esclavos en Haití y en la gesta independentista que liderizaron Francisco de Miranda, Simón Bolívar, Antonio José de Sucre, José de San Martín, Mariátegui, O'Higgins, entre otros. El ciclo emancipador del siglo XIX tuvo características bastante similares en cada uno de nuestros países. Fuerte participación popular, dotada de una mística libertaria contra la opresión monárquica europea, cimiento de acciones de audacia, coraje y heroísmo inauditos, que culminaron con la proeza de Ayacucho. Sin embargo, lo que sigue la historia latinoamericana tras la derrota de Napoleón y la restauración borbónica en Europa, es un escenario nuevo en que los líderes de la primera independencia son desplazados uno a uno por las oligarquías criollas descendientes de las élites del poder colonial, que terminan subordinándose al Imperio Británico, erigiendo un muro de contención a las reivindicaciones democráticas de los pueblos y proclamadas en las primeras actas independentistas de cada uno de nuestros países, pero que quedaron solamente en el papel como letra muerta. En el caso chileno, tras la declaración formal de la independencia en 1818, el fervor democrático y el anhelo de un gran proyecto nacional avanzó durante una década, hasta la Constitución Liberal de 1828, una de las más avanzadas de su tiempo. pero las oligarquías agraria, minera y comercial no estaban dispuestas a compartir la mesa con el bajo pueblo. Con el apoyo británico ahogaron en sangre el proyecto liberal en la batalla de Lircay de 1830, en la que murieron más chilenos que en todas las batallas de la lucha contra el colonialismo español. Luego, la joven república oligárquica envía sus tropas y derrota militarmente el intento de formar una confederación Perú-Boliviana. Poco más tarde, enfrenta y derrota la última agresión de la escuadra española. A mediados del siglo, aplasta la insurrección democrática que impulsa la sociedad de la igualdad influida por la revolución de 1848 en Europa. Y en 1859, en 3 meses de guerra civil, aplasta la insurrección armada de los Mata y los Gallo en el norte, quienes demandaban una asamblea constituyente contra el centralismo oligárquico santiaguino de la capital. Le siguen levantamientos campesinos y mapuche en el sur y la llamada Guerra del Pacífico contra Perú y Bolivia, que culmina en 1982 con la ocupación de Lima por las tropas chilenas y el cercenamiento del territorio marítimo de Bolivia, anexado al Estado de Chile. Acto seguido, las tropas victoriosas, con moderno armamento y con instructores prusianos, avanzan 700 kilómetros al sur de Santiago y someten a sangre y fuego a cientos de miles de mapuche, genocidio que denominaron pacificación de la Araucanía. A esa altura, estamos hablando de 1883-84, la hegemonía de la élite oligárquica se consolida sobre el Estado y la sociedad con un carácter nítidamente racista, militarista, clasista, centralista, clerical y neocolonial. El último intento de reivindicación soberana es también aplastado mediante un baño de sangre que culmina en 1991 con el suicidio del ya derrocado presidente José Manuel Balmaceda. Tal como lo escuchan, 70 años que cruzan todo el siglo XIX demoró la oligarquía en Chile para consolidar su hegemonía, mediando 3 guerras externas, 4 guerras internas, tras las cuales el gran ganador fue el imperialismo inglés. Los 30 años que siguieron después, entre 1890 y 1920, fueron como la paz de los cementerios. La resistencia obrera a las brutales condiciones de trabajo en las estancias ganaderas del sur, en los latifundios del centro, en la incipiente industria urbana y en los yacimientos mineros del norte, dieron lugar a 17 grandes masacres perpetradas por los gobiernos de la plutocracia. La más conocida de ellas, para los más jóvenes probablemente, gracias a la bella obra musical de Luis Alvis, es la matanza de la Escuela Santa María de Iquique en 1907. A la par de la Revolución Mexicana, de la Revolución Rusa y del Grito Universitario de Córdoba en Argentina, en el marco de la entronización del imperialismo de Estados Unidos desplazando la supremacía inglesa, emerge por primera vez en la tercera década del siglo XX una coalición popular de intelectuales, militares y trabajadores que ponen en jaque el sistema de dominación de las élites chilenas. fue la generación de 1920, que abrió un nuevo ciclo histórico, que dejó al desnudo la esencia antinacional y antidemocrática de las élites oligárquicas y denunció el antagonismo irreconciliable entre los intereses de la nación chilena y los del imperialismo. Punto culminante de este proceso, caracterizado por fuertes tensiones sociales, políticas y militares, fue la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado en 1925, impuesta, es cierto, desde las alturas del poder, pero que da cuenta de la entrada en la escena de una nueva burguesía urbana, de las capas medias y del movimiento popular, y de un creciente nacionalismo militar que tiene su máxima expresión en la República Socialista de Chile, que duró 12 días en 1932, y en el socialismo militar de Bolivia en año 1936. Expresiones ambas que ponen de manifiesto la irrupción de este movimiento popular como agente de cambio y la contradicción entre soberanía nacional y popular con el capitalismo foráneo. Toda vez que nuestras gigantescas riquezas de cobre, salitre, plata, estaño, oro, hidrocarburos, nuestro potencial agrario, forestal y marítimo, fueron el factor determinante de la acumulación originaria del capitalismo moderno, europeo y norteamericano, la lucha por la democratización de nuestros estados nacionales, ahora hablo de toda la América Latina, y la reivindicación de la soberanía nacional sobre nuestros recursos pasaron a ser dos caras de la misma medalla, convirtiéndose en un indivisible programa emancipador que hunde sus raíces en el ideal bolivariano de inicios del siglo XIX y se plasma en las revoluciones democratizadoras del siglo XX, en las que dieron su vida los mejores hijos de nuestra patria grande latinoamericana. Específicamente, en el caso chileno, la crisis del capitalista de 1929 y el marco democratizador que se genera tras la Segunda Guerra Mundial permiten una ascendente y sólida inserción de los movimientos populares al interior de la institucionalidad del Estado burgués. De manera que entre 1958 y 1973, tan solo por 15 años, repito, entre 1958 y 1973, se logró aislar a la vieja oligarquía, impulsar dos reformas agrarias y, en su momento culminante, al impulso de un proyecto de ley que presentó el presidente Salvador Allende, nacionalizar el cobre, la viga maestra de la economía nacional, con el voto unánime de todos los partidos de izquierda, de centro y de derecha. Esto ocurrió el 11 de junio de 1971. Seguíamos con la constitución burguesa de 1925, pero teníamos un pueblo movilizado, unido, y una política de alianzas en función no de una clase, no de una ideología, sino que de un proyecto histórico emancipador que había nacido en 1818. Y eso nos dio la posibilidad de doblegar no solo a esa legalidad burguesa, sino que la resistencia de las capas oligárquicas subordinadas al imperialismo. Creemos que en nuestro caso, al igual que en América Latina, la lucha por la democracia es inseparable de la aspiración al control de los recursos naturales. En un escenario hipotético en que los mapuche y demás pueblos originarios, por lo menos tenemos 7 en Chile, los obreros y los estudiantes, los profesionales, los científicos, los artistas, los intelectuales, los campesinos, los artesanos, los pescadores artesanales, los trabajadores en general. Repito, en un escenario hipotético en que aquellos pudieran ejercer verdaderamente como ciudadanos, pronunciarse libremente sobre los asuntos públicos, opinar de manera informada y sin trabas acerca de las soluciones a los problemas que les aquejan. En definitiva, si los pueblos pudieran ser dueños de su propio destino, ¿qué leyes aprobarían? ¿Qué constitución redactarían? ¿Qué ejércitos y policías autorizarían? ¿Qué inversiones extranjeras? ¿Qué derechos humanos? ¿Qué libertad de reunión, de prensa, de radio, de televisión, de expresión artística? ¿Qué espacio para los asuntos del Estado, para los asuntos de la Iglesia, decidirían? Sin duda, que en el caso chileno, nada de lo que hay hoy como legalidad, como modelo económico, como libertades públicas, habría sido tolerado si en Chile existiera democracia y no estuviera vigente aún la constitución impuesta por la dictadura en 1980. No cabe duda que bajo el imperio de la democracia y la soberanía popular, nuestros países establecerían un irrestricto respeto a los derechos humanos de todos los habitantes, incluyendo la totalidad de los pueblos originarios y los cientos de miles que viven en el exilio, perseguidos por las dictaduras internas. Sin duda, que tendríamos fuerzas armadas democráticas al servicio de la nación y tributarios de la soberanía popular. Sin duda, que habría cuidado y protección por la madre tierra, que habría un rechazo a toda inversión y a todo proyecto industrial o comercial que dañe el entorno ecológico y las costumbres y tradiciones de las comunidades, el privilegio hacia la producción, la tecnología, la ampliación del mercado interno y una actitud digna y patriótica frente a la inversión del capital foráneo y las exigencias de los poderes transnacionales. He ahí la razón profunda porque los poderes fácticos, nacionales e internacionales, no quieren constituciones verdaderamente democráticas ni asambleas constituyentes que las generen teniendo en cuenta el interés de la ciudadanía y de la patria toda. Lo anterior explica el derrocamiento armado del gobierno de Salvador Allende, el pronunciamiento de hoy del Parlamento oligárquico del Paraguay y en el caso chileno la abierta y descarada intervención del presidente Nixon y de su gobierno, ampliamente documentada en las investigaciones que realizó el Congreso de los Estados Unidos tras la desclasificación de archivos secretos de la CIA y de la propia Casa Blanca. Pero también explica por qué la Casa Blanca intervino en 1988, tras 17 años de dictadura militar de Augusto Pinochet, para impedir que las fuerzas populares chilenas, representadas por la Asamblea de la Civilidad, alcanzaran la victoria. Ese movimiento de masas que se libró entre 1983 y 1988, si hubiera triunfado, habría significado una ruptura democrática, que junto con sacar a los militares de la moneda habrían reemplazado la constitución fascista y el modelo económico antinacional y antipopular impuestos desde 1973, tras la caída de Allende. Ello explica la nueva intervención de los Estados Unidos en Chile en 1988. ¿Para qué? En lugar del movimiento antidictatorial, se instalaron en el gobierno de Chile un puñado de agentes políticos y empresariales profundamente comprometidos con el golpe de Estado que derrocó a Salvador Allende. Esta nueva oligarquía parlamentaria que se instala en 1990 al comienzo del gobierno de don Patricio Elwin, a esta altura habría que decir del golpista Patricio Elwin, aseguraron los máximos privilegios imaginables para las grandes empresas mineras transnacionales, la total impunidad para Pinochet y los cuatro miembros de la Junta Militar, tres de ellos con prontuario criminal y tres de ellos que tuvieron honores de Estado al momento de su muerte. E implantaron además una progresiva neutralización, atomización y subordinación de las bases sociales, convertidas en un mero objeto de consumo, ajena a las decisiones adoptadas en secreto por los poderes fácticos, quienes hasta hoy controlan con mano firme la economía, la política, los medios de prensa, la cultura, la educación y la institucionalidad del Estado. Precisamente porque no hay democracia ni participación ciudadana, es que el capital extranjero controla hoy casi el 70% del Producto Interno Bruto. A resultas de la conservación y profundización del régimen económico e institucional impuesto por Pinochet, Chile es hoy uno de los países más desiguales del mundo, con menos libertad de prensa y con una plutocracia aliada a los altos mandos militares y enteramente subordinada a los intereses estratégicos globales del Imperio del Norte. El tipo de constitución y de concentración monopólica de la economía que se nos impuso en Chile en los últimos 39 años ha aceptado la raza de todo el proceso modernizador y democratizador que conoció nuestro país entre los años 20 y 70 del siglo pasado. La mayoría social, política y cultural que enfrentó a la dictadura hasta 1989 no tiene expresión legítima hoy en la institucionalidad política. Dicho de otra forma, los compromisos democratizadores adoptados por todas las fuerzas antidictatoriales hasta 1989, incluyendo, por cierto, el compromiso de una asamblea constituyente, no fueron cumplidos porque el poder real descansa en las mismas fuerzas y élites empresariales y militares que dieron sustento a la dictadura de Pinochet. Tras 22 años de gobiernos civiles post-dictadura, el 72% de la producción del cobre, de aquel cobre que había sido nacionalizado 100% por el gobierno de Allende y por el Parlamento Democrático, el 71%, hoy, tras 22 años de gobiernos civiles, un 72%, repito, está en manos de empresas extranjeras que obtuvieron utilidades solo en 2011 superiores a 35 mil millones de dólares, exentos de impuestos, por cierto, porque prácticamente no los pagan, en tanto más del 70% de la población percibe ingresos inferiores a 600 dólares mensuales. La constitución que tenemos en el país no es una constitución inocua. Su fundamento filosófico, jurídico, es copiado, prácticamente calcado, de los fundamentos de la constitución de Francisco Franco y de Adolfo Hitler. Su principal mentor intelectual, Jaime Guzmán, en el momento de su promulgación declaró: esta constitución está tan bien hecha que cualquiera quien sea que esté en el gobierno tendrá que hacer lo mismo que nosotros haríamos. De manera que esta constitución hace imposible cualquier proceso democratizador. No solo es una constitución fascista, junto con ella hay 13 leyes orgánicas constitucionales que amarran de pies y manos a las organizaciones sociales, a los individuos y a las fuerzas políticas democráticas. Y además, todavía están vigentes, después de 22 años de haber salido Pinochet de la moneda, 120 leyes secretas. Leyes secretas que los ciudadanos chilenos estamos obligados a obedecer y no tenemos derecho a leerlas, ni a conocerlas, ni a estudiarlas. Y están vigentes. ¿Por qué? Porque lo que está en juego en el territorio chileno es una riqueza colosal. La demanda de una constitución no es un prurito de intelectuales, no tiene fines de zanjar discusiones ni sofismas en el plano de las ciencias sociales. Lo que está en juego por medio es esa colosal riqueza de cobre, de oro, de litio, de molibdeno, de plata, de zinc, de yodo, esos 4.000 kilómetros de mar, ese enorme, gigantesco arsenal alimenticio y nutritivo que es el fondo marino, esos bosques interminables de la Patagonia, esos ríos y esas aguas de la cordillera. Si nosotros tuviéramos posibilidad de influir en todo eso, seríamos lejos uno de los países más ricos del mundo, porque apenas tenemos una población de 17 millones de habitantes, y con esas riquezas podríamos vestir, alimentar y proveer la base material para la convivencia pacífica, fraterna y solidaria al menos de 90 millones de habitantes. Quedará grabada en la historia la sentencia de Henry Kissinger, que actual, profesor Pazmiño, para lo que usted nos ha informado hoy día, quien declaró pocos días después del golpe de Estado, explicando por qué Estados Unidos había intervenido. Lo cito textualmente. Estados Unidos no podía permitir que Chile avanzara al comunismo por la irresponsabilidad de su propio pueblo. Cierre de comillas. Se parece esta cita al del secretario de Estado de los Estados Unidos, cuando Estados Unidos abandonó después de 20 años de invadir Haití, señalando que no había otra alternativa que Estados Unidos estuviera tanto tiempo en Haití, porque la raza negra está genéticamente imposibilitada para darse autogobierno, el secretario de Estado de los Estados Unidos. De manera que estamos ante un poder inescrupuloso que no obedece ni a valores, ni a compromisos, ni a legalidad nacional ni internacional. La propia constitución de Pinochet, por reaccionaria que sea, no permitía privatizar el cobre que estaba durante 11 años del régimen militar, se mantuvo 100% en manos del Estado de Chile. Sin embargo, los poderes fácticos privatizaron el cobre, violaron la constitución de Pinochet. Y esto lo pongo sobre la mesa porque en esta reunión debemos tener la capacidad, el rigor, para no ver las cosas en blanco y negro, para ver los matices y para ver que lo más bello que pueda decir una constitución sobre las libertades humanas, sobre la convivencia social, puede quedar hecho trizas ante una correlación de fuerzas, ante un pueblo que no esté organizado y unido para defender aquellas conquistas ciudadanas que plasme la Constitución. En este caso, nuevamente, como en 1929, tenemos una crisis mundial y Chile es un país tremendamente sensible a esa crisis, porque al igual que hace 140 y 150 años, seguimos siendo un país monoexportador de materias primas, con muy escasa industria o nada, con muy escasa tecnología, con una pésima educación, y nuestros recursos humanos no están siendo preparados en los liceos ni en las universidades para enfrentar el desarrollo ni niveles superiores de producción. De manera que, frente a esa crisis global, cualquiera diría que los pueblos, mediante consultas democráticas, podrían buscar soluciones mejores que las que ha impuesto el gobierno de los Estados Unidos, las que ha impuesto el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. Pero no ha sido así. Lo que estamos viendo hoy es una tendencia del capitalismo mundial a enfrentar esta crisis con más neoliberalismo, con más abuso del capital financiero, con menos soberanía de los pueblos, y otra cosa es sino la imposición del primer ministro en Italia, la imposición durante tanto tiempo del primer ministro en Grecia, y otra cosa es sino el aumento de las represiones en los países donde está implantándose este modelo económico. Modelo económico que hizo trizas la economía en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, en Argentina, y que dio lugar a los cambios que los respectivos gobiernos de esos países están impulsando en la dirección de recuperar la capacidad industrial, de ampliar los mercados internos, de unirse como pueblos y como naciones en el nivel de la América del Sur, del Mercosur, del Banco del ALBA, de la UNASUR, de la CELAC. Es decir, el contexto que tiene nuestro pueblo chileno es de grandes peligros, por un lado, de que haya una nueva regresión hacia formas más autoritarias para bloquear las resistencias populares, como está ocurriendo hoy día en tantos países de América Latina, pero por otro lado, tenemos la tremenda esperanza de que los avances democráticos que se dan en Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador, Venezuela, también Uruguay y los que se han alcanzado hasta ahora en Paraguay, sean un estímulo para que nuestro pueblo, que a diferencia del 70 y 73 era la avanzada de América Latina, hoy es uno de los países más retrasados, con menos derechos ciudadanos y con una inversión en un dominio extranjero incontrarrestable. De ahí que para nosotros la alternativa no puede ser un modelo de lo que está ocurriendo en otro país. No puede ser la aplicación de una doctrina, de una filosofía, de una ideología que haya elaborado el más ilustre de los pensadores europeos. Tiene que ser el producto de nuestras luchas, de nuestros debates, de nuestros consensos, sí, lo subrayo, de nuestros consensos, porque dada la manipulación política, cultural, dado la supremacía de los medios de comunicación reaccionarios, son millones los chilenos que no se han percatado, que han sido arrastrados contra su voluntad a votar por fuerzas que se proclaman democráticas, incluso que se proclaman socialistas y allendistas, pero que en estos 22 años han votado leyes en favor precisamente de las empresas transnacionales que derrocaron por la violencia a Salvador Allende y ensangrentaron la tierra de Neruda y de Gabriela Mistral. El dilema que enfrentamos hoy, y aquí no hay ningún prurito sectario, lo planteó con pelos y señales Salvador Allende en su discurso ante las Naciones Unidas. Les invito a leer ese discurso, y a mis amigos mexicanos les invito a escuchar una vez más el discurso de Allende en la Universidad de Guadalajara, cuando plantea que categóricamente las empresas transnacionales han adquirido un poder capaz de pisotear la soberanía de las naciones, sus leyes, sus costumbres y su cultura. Decía Allende, a ellos les conviene llevarse nuestro cobre en estado primario, sin elaboración, para manufacturarlo los centros capitalistas y realizar el valor agregado fuera de nuestro territorio. A nosotros nos interesa fundirlo y refinarlo en Chile, industrializarlo en nuestro país para vender manufacturas. Esta idea no la sacó Allende ni de Marx, ni de Lenin, ni de Fidel Castro. Esta era la propuesta de la burguesía chilena a inicio del siglo XVIII. De manera que lo que hoy día tenemos en Chile, un país sin industria y sin ninguna perspectiva de industrialización, es un modelo económico, político y cultural que está a la derecha de los gobiernos del siglo XIX. Menos patriótico, menos democrático, menos soberano que en el siglo XIX aún. Bajo esa perspectiva, la tarea de una asamblea constituyente en Chile es una tarea que tiene una enorme legitimidad, que se basa en los primeros escritos de Camilo Enríquez en 1812, para mis amigos mexicanos, algo así como Hidalgo en México. El cura Camilo Enríquez lo persiguieron y finalmente murió en el calabozo, proclamando el ideal emancipatorio jacobino de Voltaire, de Diderot, Rousseau, y él encabezó o dirigió la revista La Aurora de Chile, y así como muchos otros intelectuales, fue sembrando esta idea de un proyecto nacional republicano que fue aplastado en 1973. Nosotros tenemos que inventar un proyecto de democratización, de rescate de nuestra soberanía, basado en nuestra historia, en esa bella historia, en esos revolucionarios que lucharon por democratizar el país del siglo XIX y el siglo XX. No solo en el pensamiento de Allende, de muchos, muchos otros pensadores que pensaban que Chile era un país viable y que podía decidir su propio destino. Hoy, esa perspectiva no puede ser desarrollada por los partidos políticos chilenos que se prestaron para esta farsa, para este engaño, para esta desnacionalización, para esta neutralización del pueblo, para falsear el camino que habíamos emprendido contra Pinochet en los años 80 de la década pasada. Hoy el sujeto, el agente portador de ese cambio son los mapuches, movilizados dentro y fuera de las cárceles, los estudiantes que en el año pasado supieron entender que su educación no tenía solución en sí misma dentro de un modelo económico plutocrático, autoritario y oligárquico. Este modelo solamente puede ser cambiado y esta constitución solamente puede ser cambiado si se genera con esa fuerza de los estudiantes, de los mapuches, de los ecologistas, de los pobladores de Magallanes, de los extremos del extremo sur. Digamos, para nuestro amigo mexicano, Punta Arenas está a más de 2.000 kilómetros al sur de Santiago. Desde allá, la Asamblea de Ciudadanos de Punta Arenas eleva un pliego de peticiones de 11 puntos y plantea como punto número uno, Asamblea Constituyente para una nueva constitución democrática. De manera que esta lucha hoy día tiene un portavoz, tiene una bandera, tiene una visibilidad, tiene un perfil, que es el que le dan los movimientos sociales y miles de militantes de partidos políticos, y uno que otro parlamentario de los actuales partidos políticos, que después de tanta presión, de tanta lucha, han llegado a entender de que si no se suman al fervor popular de hacer realidad el proyecto de soberanía popular que enarboló Bernardo O'Higgins, José de San Martín, Francisco Miranda y Bolívar, ellos van a pasar al basurero de la historia junto con todos los dictadores y con todos los oligarcas que han estado cercenando estos derechos populares. Este es el momento de nuestra segunda independencia. Pasa este proceso de segunda independencia por una nueva constitución emanada de una asamblea constituyente generada democráticamente por las bases ciudadanas del pueblo de Chile. Este proceso no es un proceso puramente jurídico. Intervienen en él variables históricas, antropológicas, económicas, militares, culturales. Intervienen en él esta bella realidad de movilización social, de indignados, de ocupas y de otras expresiones de lucha de los pueblos originarios de nuestro continente. Ayer, cuando estábamos en la avanzada de la lucha popular latinoamericana, visitábamos los países y les alentábamos a realizar su propio camino. Hoy, que estamos en la parte más atrasada de América, nos erguimos con la frente en alto, con el recuerdo de Allende, de Lautaro, de esa heroica lucha de 300 años contra el colonialismo español, y decimos que Chile será soberano, será libre, será democrático por la voluntad de su propio pueblo y de todos los pueblos de América. Muchas gracias.